al abismo y nadie quiere abrir los ojos. Son como grandes rocas rompiéndose a trozos. Por ahora nadie se ve caer, aún no desconfían, tienen margen para poder creer que arriesgan.